Después, haciendo este análisis, me dio la impresión que se me pasó la mano en una canción. Pero tiene un poquito que ver con las etapas de mi vida también, ¿no? Empecé como un poquito meloso en el mundo de la conquista y me fue fatal. Fui un poco más directo como en Hay Amores y me fue peor. Y entonces dije, voy a exagerar, a ver cómo me va. Y cuando me volví absolutamente sincero, en serio le digo que me fue mejor. En el asunto de autor, como en esta canción, aunque a mí en lo personal me gusta mucho esta canción, no sé, me da la impresión de que se me fue un poquito la mano. Esta canción tiene que ver con una frase que mi padre repetía mucho y de ahí me agarré, ¿no? Te juro que no te vuelvo a jurar, decía mi papá. Vamos a hacerla. Venga, Tony. Te juro que es verdad esta mentira. Si no me crees, te lo podría jurar. Perdóname mil veces cuando diga, te juro que no volveré a jurar. Te juro que esta vez te soy sincero, te juro que te acabo de mentir. A veces se precisa un embustero que diga lo que tú quieres oír. Te juro por los santos sacrificios que mentir será mi oficio si es lo que quieres oír. Te juro que te miento cuando juro, aunque fuiste tú, lo juro, la que me enseñó a mentir. Detrás de cada estafa hay un testigo, detrás de cada historia una ficción. Tú sabes que te miento y de castigo me haces creer que tengo la razón. Yo nunca te mentí para engañarte, te juro que no miento por mentir. Te juro que te juro pa' salvarte de no perder el tiempo en discutir. Viene. Te juro, te juro por los santos sacrificios que mentir será mi oficio si es lo que quieres oír. Te juro, te juro que te miento cuando juro, aunque fuiste tú, lo juro, la que me enseñó a mentir. Jamás hay sombra sin luz, todo principio un día expira. No hay esperanza sin blues, y no hay verdad sin mentira. Los santos sacrificios, que mentir será mi oficio si es lo que quieres oír. Te juro, te juro que te miento cuando juro, aunque fuiste tú, lo juro, la que me enseñó a mentir.